Salam Aleikum. Bienvenidos a su programa De Oriente a Occidente, un espacio dedicado al conocimiento de la cultura del Medio Oriente, su lengua, gastronomía y los misterios de un mundo lleno de música y danza. Un espacio patrocinado por la Escuela de Danzas Orientales Hanan Al-Mutawa. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros oyentes a su programa De Oriente a Occidente, todos los martes aquí a las 5:30 desde Zipaquirá a través de Catedral Estéreo 107.4 y para todas las personas que alrededor del mundo se conectan a través de www.catedralestereo.com, les enviamos un saludo muy especial desde esta hermosa Zipaquirá que poco a poco se anochece, donde empieza a hacer un frío bastante fuerte, pero hoy a través de nuestro programa nos llenaremos nuestro corazón a través del calor de la cultura árabe. De fondo hoy estamos escuchando una canción muy linda, una canción del Ramadán. Como decíamos hace 8 días, comenzó esta gran fiesta en la cultura árabe. Desde el viernes 20 de julio hasta el 19 de agosto, la cultura árabe, el mundo árabe estará celebrando el Ramadán. ¿Pero qué es el Ramadán? En resumidas cuentas, para aquellos que hoy se conectan por primera vez o quienes no nos escucharon hace 8 días en nuestro especial del Ramadán, pues el Ramadán es una tradición musulmana que se celebra todos los años durante el noveno mes del calendario lunar. La característica más importante es el ayuno. Ellos ayunan durante todo el día, desde que sale el sol hasta que anochece, y rompen el ayuno normalmente con 3 dátiles y algo de beber, y luego hacen una cena exquisita. Sin embargo, dicen o se logra ver que no es solamente una época de ayuno, sino que muchos musulmanes, por ejemplo, organizan retiros y peregrinaciones en las que el fin último es pues alabar a Dios, que en árabe Dios es Alá. Y aquellos que por ejemplo realizan retiros o estos eventos muy especiales, lo que hacen es todo el tiempo recitar el Corán y rezar oraciones extraordinarias, estudiando las tradiciones del profeta más grande para ellos, para los que profesan la religión musulmana, que es el profeta Mahoma. Y también cuentan que durante este mes ellos creen que es la oportunidad para ayudar a los más pobres, porque a través de esa ayuda van a beneficiarse en la otra vida, van a recibir muchas bendiciones y gracias de parte de Alá. Entonces es una época donde los pobres y necesitados reciben mucha ayuda en ropa, en comida y dinero por parte de toda la comunidad. Entonces ocurre que durante este tiempo fluyen todos los musulmanes una energía especial que los convierte en personas más generosas y más amistosas. Y es esto, una oportunidad para que nosotros, los de Occidente o aquellos que no profesamos la religión islámica, también podamos aprender cosas hermosas e importantes de ellos. Es por eso que a continuación, y para los que no nos escucharon en nuestro programa de la semana pasada, aquí les presentamos una pequeña nota realizada por Euroexpress, donde cuenta un poco la experiencia del Ramadán en la cultura árabe. Viven la época más importante del año, pero a veces también la más difícil. Durante unos 29 o 30 días, los alimentos, las bebidas y las relaciones sexuales están restringidas. Es dejar de comer, de beber, de aparejarse, desde, por ejemplo, para esta temporada, desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Eso sí, hay excepciones. Por ejemplo, las mujeres que están embarazadas durante el ciclo menstrual, los niños, la gente mayor, la gente que está de viaje, los enfermos, unas cuantas excepciones que están muy bien contempladas. Pero también son unas condiciones muy duras para la gente que trabaja al sol, aguantando las altas temperaturas. Por ello, desde el Consell Islàmic i Cultural de Cataluña, lanzan algunos consejos. Que cojan, por ejemplo, precauciones y medidas que toman, por ejemplo, a la hora del inicio del ayuno, por ejemplo, muy temprano por la mañana, que toman mucha agua y, sobre todo, que toman, por ejemplo, alimentos que dan mucha energía, por ejemplo, lo que se consume hoy en día, muchos dátiles. Y piden una flexibilidad horaria a las empresas. Que hagan jornadas intensivas, que hagan, en este caso, una jornada solamente que sea partida, que trabajan en vez de 8 horas o 10 horas, que la hagan solamente 5 o 6 horas. Además de estas normas, durante el día deben seguir un horario estricto de oraciones, una época espiritual donde los rezos, las limosnas y la buena conducta deben ser los protagonistas. Bueno, espero que les haya quedado un poco más claro el tema del Ramadán desde estas voces realmente islámicas que nos cuentan este sacrificio tan especial, pero es un sacrificio que les gusta porque saben que le están agradando a Dios. Como hace poco leía un documento muy lindo donde hablaba una señora y explicaba que Dios en todos los 12 meses solo pide un mes para agradarle, un mes para hacer todo este sacrificio entre los islámicos. Entonces es una oportunidad muy linda, y en mi experiencia propia, en mi casa, donde mi papá es islámico, donde lo acompañamos durante la época de Ramadán, es una celebración tan hermosa ver en la noche la mesa con un banquete especial de unas delicias que solo se ven en época de Ramadán. Y lo más rico que a mí me gusta, como siempre digo al final de la comida, es esos deliciosos postres que cada noche se ofrecen y que son totalmente diferentes, exquisitos y que nos acercan a la cultura árabe. A todos nuestros oyentes les recordamos el día de hoy que pueden conseguirnos a nuestra escuela a través del Twitter, en @escuelahanan, a través del Facebook, en Escuela Hanan Al Mutawa, a través de la página web www.escuelahananalmutawa.com y a través de nuestro correo info@escuelahananalmutawa.com. Todos estos medios nos permiten unirnos más a la cultura árabe para todas las preguntas que tengan sobre el Ramadán, todas las inquietudes y todas las dudas. Así como vamos a estar durante todo este mes con nuestro especial de Ramadán, regalándoles esas semillitas especiales que nos ofrece esta época tan linda, llenando nuestro corazón de la sabiduría de los árabes, también hoy vamos a tener un tema supremamente especial. Hoy que vamos a hablar del animal más importante en la cultura árabe. Yo creo que ya todos estarán pensando cuál es ese animal. Es el famoso camello. Hoy vamos a conocer un poco la historia de este animal porque es un animal importantísimo en la cultura árabe. Es también un símbolo para nosotros aquí en Occidente cuando nos referimos a los árabes, como también, por ejemplo, los dátiles, los velos, la danza árabe. Son símbolos que son totalmente representativos y fáciles de identificar para nosotros. Tan importantes son los camellos que, como un dato muy curioso, quiero contarles que en el año 2008 se celebró un concurso de belleza de miles de camellos, así como la señorita Colombia, el señorito camello se realizó en el 2008. Fue tan interesante porque 10.000 camellos de todo el mundo árabe participaron en este concurso y que calificaban el cuello, los labios, los ojos y la altura de los animales era lo que se determinaba para saber quién era el ganador. Este evento se realizó, para aquellos que quieran indagar un poco en internet, el 4 de abril de 2008 en el oeste de Abu Dhabi y duró varios días. Fue una celebración muy grande. El concurso se llamaba Belleza. Y es el segundo que se realizó, o que hasta el momento se ha realizado, en este país. Y era tan importante y tan bien organizado que tuvo diferentes etapas. Y en cada una de esas etapas, pues concursaban distintos grupos de camellos, según la edad, según el color y según la raza. Los propietarios de los animales, pues ganaban grandes premios y muy importantes. ¿Quién fue el ganador? Recibió $9 millones. Pero para él el premio más importante era pues recibir el honor de convertirse oficialmente en el dueño del camello o quizás de los camellos más bellos de todo el mundo árabe. Pero si uno se pone a pensar cuál es el objetivo principal de un concurso de belleza de camellos. El objetivo principal de este concurso, y para que entendamos la importancia de los camellos, era conservar la tradición y la cultura de la península arábica, donde los camellos tenían y tienen una especial importancia para los árabes en el pasado y ahora para muchos habitantes de la zona como un símbolo de situación social. Porque quienes tienen camellos más hermosos, camellos más grandes, pues significa que tiene una situación mucho mejor, que puede mantenerlos. Así como de pronto acá encontramos el tema del ganado, el tema, por ejemplo, de las vacas o de los caballos. Asimismo, sucede allá en el Medio Oriente. Y también como otro dato muy curioso, en esa misma época resulta que en estos países árabes y otros países de la zona, sobre todo en Arabia Saudita, se organizan también varias veces al año una carrera de camellos para niños. Sin embargo, hace 4 años el gobierno decidió sustituir los camellos por robots en forma de camello para que los niños no tuvieran accidente. Y entonces ahora cuando hacen estas carreras de camello lo hacen con camellos artificiales, podríamos decirlo así, camellos de robot. Entonces estos son buenas curiosidades sobre los camellos que nos van preparando para abordar este tema aún más. Este tema de una manera muy especial a través de un reportaje que nos va a encantar porque nos va a enseñar sobre algo muy lindo en los camellos, y es cómo ellos reciclan el agua y cómo ellos son capaces de ingerir cantidades, toneladas de agua para poder andar por el desierto. Pero antes, vamos con las noticias más importantes que acontecieron esta semana en el Medio Oriente y que a todos nos importa aquí en Occidente. Es hora de las noticias más importantes que acontecieron esta semana en el Medio Oriente. Según el portal de internet Vanguardia Liberal, países árabes avalan investigación sobre la muerte de Arafat. La idea fue presentada por el presidente palestino Mahmoud Abbas durante una reunión en Doha del Comité Ministerial de Seguimiento del Plan de Paz Árabe y busca esclarecer las causas de la muerte de Arafat tras recientes revelaciones acerca de la presencia de una cantidad anormal de polonio en los efectos personales del ex líder palestino. La tesis del envenenamiento fue reavivada la semana pasada por la difusión de un documental en la cadena Al Jazeera, en el que se señalaba que un laboratorio en Suiza encontró una cantidad anormal de polonio en muestras biológicas extraídas de los efectos personales de Arafat. En elespectador.com, países árabes piden renuncia de presidente sirio. Los países de la Liga Árabe reunidos en Doha este domingo para debatir la crisis siria instaron al presidente Bashar al-Assad a dejar el poder rápidamente para una salida segura del país, anunció el primer ministro de Qatar, el jeque Bin Hamad. Hubo un acuerdo sobre una renuncia rápida del presidente Bashar al-Assad para una salida segura. Se le llama a renunciar rápidamente al poder a cambio de una salida segura, dijo el jeque Hamad al informar a la prensa sobre la reunión ministerial de la Liga Árabe. El ministro, que habló tras una reunión del Comité Ministerial de la Liga Árabe encargado de la crisis siria, seguido por una reunión ministerial ampliada, llamó a la oposición siria y el ejército sirio libre, formado por desertores y civiles armados, a que formen un gobierno de transición. Europa Press. Una serie de televisión genera polémica en países árabes por representar a una importante figura del Islam. Una serie de televisión de la cadena panárabe MBC ha generado una gran polémica en varios países árabes por representar a un compañero del profeta Mahoma, algo prohibido por el Islam. El drama histórico Omar trata sobre la vida de Omar ibn al-Khattab, uno de los 10 compañeros de Mahoma y una figura clave en la expansión del Islam durante el siglo VII. puesto que la religión musulmana prohíbe la representación de humanos, animales o cualquier otro sujeto figurativo, la serie ha enfrentado a reformistas y conservadores. Miles de personas han reclamado que se cancele la serie, que se está emitiendo durante el mes del Ramadán, porque consideran que contraviene las normas del Islam. Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Bueno, y hoy en nuestro tema del día, como les había hablado hace un ratico sobre los camellos, estos hermosos animales que hasta concurso tienen en el Medio Oriente, tanto de carreras como de belleza, tienen muchas cosas lindísimas que nos aportan también aquí en Occidente. Por eso hoy queremos compartir con ustedes un hermoso reportaje sobre lo lindo que son los camellos y sobre el agua. Porque para ellos mantenerse vivos en el desierto es gracias al agua que reciclan en su cuerpo. Por eso los invito a que se transporten un rato al desierto y acompañen a los camellos en su hermosa travesía. Hay lugares donde el sol ha secado la tierra, convirtiéndola en algo más que arena y rocas. Donde todo el agua casi ha desaparecido y las temperaturas alcanzan brutales 50 grados centígrados. Los desiertos cubren el 15% del planeta y la mayoría de las veces son barreras impenetrables para vivir. Un ser humano solitario, sin agua y con el sol desértico, solo puede aspirar a vivir cerca de 5 horas. Los camellos, sin embargo, se han adaptado para vivir aquí. Y cuando los humanos hacen equipo con ellos, también logran adaptarse al lugar. Ambos dependen del cuerpo del camello, el cual es eficiente en todo lo que se utilice, agua, alimento e incluso aire. Para el momento en que un camello obtenga agua, es probable que haya perdido la tercera parte de su peso a través del agua que consumió. Cuando un camello bebe agua, en verdad lo hace. Puede tomar 200 litros de agua en 3 minutos. Si un humano intentara hacer lo mismo, las células sanguíneas en su cuerpo podrían explotar y el cerebro podría alcanzar una irrigación mortal. Pero un camello tiene una especial sangre desértica. Las células sanguíneas son ovaladas y no redondas como las humanas. Cuando la deshidratación hace a la sangre gruesa, las células recobran su forma, manteniéndose a flote. Entonces, cuando el agua entra, las células sanguíneas aumentan su tamaño. Mientras que las células humanas corren el riesgo de estallar, la fuerte estructura oval de las células de los camellos se mantienen con vida. Las ovaladas células sanguíneas del camello se han salvado de ahogarse de manera efectiva. Este proceso le toma 4 horas para después regresar a su forma habitual. Ahora está listo para recorrer otro vasto tramo del desierto. Thank you. Bueno, este reportaje nos habla de 200 litros que puede ingerir el camello en 4 minutos. Es impresionante lo que ellos logran hacer y también otras miles de curiosidades que tenemos. Entonces vamos con otras curiosidades importantes del camello para tener siempre presente, como cultura general y como una aproximación al Medio Oriente. Lo primero y muy importante es que el camello proviene del hebreo gamal, que significa devolver o compensar, ya que el camello hace generalmente lo que su amo le solicita. Es un animal obediente, un animal que siempre devuelve y compensa a su amo. Otra curiosidad muy importante es que existen, y más que curiosidad, es algo que hay que entender, existen dos especies de camello. Uno se llaman los bactriano, que poseen dos jorobas, que es de pronto el que vemos grande en los desiertos, y otro que casi siempre vemos peluchitos, o que son estos muñecos que nos regalan, y es el famoso dromedario, que tan solo tiene una joroba. Entonces estas son las dos especies de camellos. Al contrario, por ejemplo, de la creencia popular que dicen que los camellos utilizan su joroba para almacenar el agua solamente, la realidad es que en la joroba también el dromedario tiene una grasa especial, la cual se cae a los costados cuando él se queda sin reserva, cuando él ya es como hora de volver, por ejemplo, a tomar más agua. Entonces esta grasa también es importante porque a veces en el desierto, aparte de que estos camellos acompañan al hombre en su travesía y es un animal muy fuerte de la arena, también sirve a veces de alimento. Cuando un hombre ya se está muriendo de hambre porque no tiene nada, ha perdido, por ejemplo, su alimento antiguamente en plena batalla, que iban multitudes, mataban de vez en cuando los camellos y la carne de camello los alimentaba y los sostenía durante más tiempo. Otra cosa muy importante también es que un camello puede llegar a medir 1,85 m de altura y 2,15 m desde su joroba hasta el piso. El origen, por ejemplo, de las principales especies de camellos se sitúan en zonas secas y desérticas de Asia y tienen una esperanza de vida de aproximadamente 40 a 50 años. Los camellos también son animales capaces de resistir grandes cambios de temperatura. Es por eso que ellos pueden atravesarse todo el desierto de una manera fuerte y con vida. También es importante entender que el camello es un animal que, a pesar de no tener un tamaño muy grande, puede llegar a pesar muchísimos kilos. Se dice que puede llegar a pesar entre 600 a 1000 kilos. Creería yo que también es por la cantidad de agua que puede almacenar en su cuerpo. Y por último, también es importante reconocer que los camellos son capaces de ingerir, como nos decía en el reportaje, 200 litros de agua en 4 minutos en un día, siendo sin lugar a duda uno de los animales que mayor consume líquidos en todo el mundo. Grandes son las experiencias que nos trae el camello y también nos da un poquito de antojos de aprender sobre la gastronomía árabe. Es por eso que a continuación nos vamos con nuestra receta, y esta semana les ofrecemos otra receta muy especial que hacen los árabes para romper su ayuno en Ramadán, y es el delicioso arroz de menta. Aroma Oriental, la receta que cambiará tus comidas. Arroz blanco a la menta. En 2 tazas de agua, pon a hervir 5 ramitas de menta o hierbabuena hasta obtener una infusión y resérvala. Fríe 5 eschalots en una cacerola con una cucharada de aceite de oliva y agrega las hierbas, el tomillo, eneldo, la hierbabuena o menta y media taza de vino blanco. Prepara el arroz según las instrucciones, sustituyendo el agua por la infusión de menta o hierbabuena más la reducción de vino y hierbas. Cuando el arroz esté listo, sírvelo en un plato y agrégale una cucharada de crema por porción. Y decóralo con una hoja de menta o hierbabuena. Y si deseas, puedes agregarle cubos de pechuga de pavo. ¡Buen provecho! Con esta deliciosa receta de arroz de menta, les recordamos a todos nuestros oyentes que cualquier duda que tengan de gastronomía y que vivan aquí en Zipaquirá o a sus alrededores, pueden aclararlo todo a través de nuestro chef Mohamed Al-Mutawa. Él es proveniente de Manama, Bahrein, en el Golfo Árabe, una islita muy pequeña cerca a Arabia Saudita, para aquellos que deseen investigar sobre esta hermosa isla, este hermoso país. Y él está ubicado en la calle Sexta Diagonal, donde era el primer María Auxiliadora. Ahí pueden encontrar la panadería árabe. No solamente les puede aclarar todas las dudas correspondientes a la gastronomía, sino que ustedes ahí también pueden conseguir todos los elementos y todos los las cosas que se necesitan para las recetas árabes. Pueden conseguir para que ustedes lo preparen o ya preparada. Por ejemplo, si van a hacer el hummus, necesitan ciertos elementos que necesitan que el aceite de oliva. Pueden conseguirlo ahí. O si no, ya pueden conseguir el hummus preparado. O si van a quieren preparar, por ejemplo, la ensalada típica, la tabula, allá pueden conseguir el trigo. O si no, también pueden pedir que les preparen o los kipes o las sambusas. También pueden conseguir el pan árabe, que es tan importante en la gastronomía y también a ustedes los libera de cocinar, porque es un elemento o es también un producto muy especial y muy fácil de cocinar. Pueden hacer pizza, pueden hacer burritos, pueden hacer un sándwich árabe que se llama shawarma, pueden hacer sándwiches de huevo para el desayuno, simplemente tostarlo y comérselo con queso. Es una delicia árabe que te saca de apuros. Y recordemos, démosle ese toque oriental a nuestra gastronomía. No es necesario hacer toda una cena árabe. Puedes incluir pequeños elementos, una entrada de pan árabe y tajine, o de babanús, que es una salsa de berenjena que hace algunos programas lo aprendimos a hacer, o al final un delicioso té con cardamomo o un baklava, que también lo puedes conseguir en la panadería árabe de Mohamed Al-Mutawa aquí en Zipaquirá. Lo importante es, como siempre dice nuestro chef, ponerle amor y corazón a lo que hacemos. Para terminar el día de hoy nuestro programa, quiero compartir con ustedes un hermoso cuento de la cultura árabe, que nos enseña mucho sobre el valor de la vida y el valor de la muerte. Este hermoso cuento se llama La vida y la muerte. En su afán de conocimiento, un árabe recorrió aldeas y ciudades de la región del crecimiento fértil. Conversaba con la gente, observaba la naturaleza y siempre estaba atento a lo que había a su alrededor. Un día pasó por un cementerio y se detuvo a rezar en las tumbas por el descanso, la elevación y la paz de esas almas. Le llamó la atención las inscripciones, a saber y a modo de ejemplos. Jacinto Hor vivió 5 años y 25 días. Yunes Habib vivió 13 años y 16 días. Mohamed Lucif vivió 8 años y 6 meses, etcétera, etcétera. Él veía todas estas lápidas con los nombres y estas edades. Al primer vecino que vio, se le acercó para preguntarle por la terrible maldición que hacía que tantos niños y jovencitos estuvieran allí enterradas, a lo que el hombre le respondió con una comprensiva sonrisa. No son niños los que están muertos y enterrados allí, verá. En esta aldea tenemos la costumbre de hacer un balance del tiempo que realmente vivimos sirviendo a Alá. Es por eso que en la inscripción se puede leer vivió, pero tenga en cuenta agregar que durante este tiempo fue feliz, máximo objetivo de todo ser humano consciente de perseguir en esta vida. Bueno, ahí está el cuento. ¿Qué pasaría de verdad que cuando nosotros nos muriéramos, en vez de poner la edad de tal año a tal año que vivimos, solamente colocaran el tiempo que en realidad nos dedicamos a servirle a las personas, a agradarle a Dios en nuestras cosas? Este es un hermoso mensaje que nos regala la cultura árabe en su época más importante, el Ramadán, para que pongamos a pensarnos en realidad si hoy muriéramos, ¿cuántos años o cuántas horas, cuántos días hemos dedicado a servirle a las demás personas? Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta tarde en nuestro programa De Oriente a Occidente. Como saben, hoy tuvimos bastante cosas importantes. En un Recorderis hablamos sobre el Ramadán, esta fecha tan importante o este mes tan importante para la cultura árabe. Nuestro tema del día, los camellos, nuestra receta, arroz de menta. Y para terminar, una historia que nos hace pensar cómo estamos viviendo el servicio a los demás. Con esto me despido y espero escucharlos la próxima semana a las 5:30. Para aquellas personas que no nos pueden escuchar todas las semanas por el trabajo o por alguna situación especial, la Escuela Danzas Orientales está abriendo un nuevo espacio a través de su blog, escuelahananalmutawa.blogspot.com. Ahí pueden encontrar un enlace que se llama De Oriente a Occidente. Y ya poco a poco les iremos subiendo todos los programas para que puedan escucharlos y ponerse al día con nuestros temas. También encontrarán otro enlace, recetas, donde podrán también anotar las recetas que no alcanzaron o preguntarnos algunas dudas que tengan. Lo que queremos simplemente hacer es facilitarle las cosas y que todos podamos tener un amplio conocimiento del Medio Oriente. A todos un saludo muy especial y les deseo una feliz tarde. Que Dios los bendiga y que continuemos aprendiendo más sobre la cultura árabe. Gracias por acompañarnos en un viaje de cultura y fantasía. Nos vemos el próximo martes de 5:30 a 6 p.m.